Llegamos hasta las 11:30, 11:31 en concreto, y nos vamos a quedar con más cuestiones de actualidad que, por ejemplo, hacen referencia a citas con la cultura, citas que podemos ver desde hoy mismo en el convento de Capuchinos. Hablamos de una exposición de pintura a cargo de Silvia Caro, a quien tenemos al otro lado del hilo telefónico. Silvia, buenos días. Hola, buenos días. Pues exposición que precisamente iba a decir arranca hoy. La verdad es que desde ya, ¿no?, se puede visitar porque creo que ya está todo preparado, ¿no? Sí, a partir de ahora mismo está abierta la exposición a todo el público que quiera visitarlo y lo tendremos hasta la semana que viene. Silvia, antes de proseguir, si te parece, vamos a conocerte a ti, que eres pintora ubriqueña, ¿verdad? Sí. Y coméntanos un poco, bueno, cómo surge esta, iba a decir, afición, y es mucho más que una afición, porque además Silvia ha ganado premios ya en diferentes puntos, por ejemplo, de nuestra comarca. Coméntanos cómo surge esto de la pintura. Pues desde muy pequeñita en mi casa siempre había la afición por la pintura, por la fotografía, y siempre nos veíamos un hueco para pintar o para reflejar nuestra afición hacia la imagen, ¿no? Y hubo unos problemas en mi casa, familiares, de enfermedad y eso, y yo creo que fue uno de los resortes para que yo pude fomentar la pintura. Veíamos una vía de escape, ¿no? Una vía que nos ayudaba a seguir hacia adelante, y desde entonces empecé a exponer y a abrirme al público para que conociera mis obras y pudieran disfrutarlo tanto ellos como yo, ¿no? A partir de ahí, bueno, pues a partir de ahí pues ya empecé a hacer las exposiciones en varios pueblos de aquí de la Sierra de Cádiz, y la verdad es que muy contenta porque nos ha llenado de satisfacciones en cada exposición, en cada momento. Y yo creo que digo, si he expuesto en varias ciudades y pueblos de la sierra, ¿por qué no expone en mi pueblo, en Ubrique, ¿no? Y por eso he aprovechado ahora que se podía y... Se trata además, por tanto, según me comentas, de la primera exposición en nuestra localidad, ¿no? Sí, la primera exposición que hago aquí, espero que le guste al público. He puesto variedad de motivos, podrán ver retratos, lejanías, bodegones, de todo un poco, ¿no?, para que el público no se aburra, y espero que lo disfruten igual que yo. Me imagino que un nerviosismo especial, ¿no?, por el hecho de que por eso mismo, ¿no?, de exponer en tu propia localidad y que tus amigos, tus familiares, tus paisanos, en definitiva, también tengan la oportunidad de ver tu obra, ¿no? Pues claro, ya ves, mucha emoción de poder hacer realidad mi sueño, que era exponer mi pueblo y hacer realidad que la gente vea el trabajo de tantos años, ¿no? La ilusión que se va a materializar a través de esta exposición. Por seguir un poco, ¿no?, con el recorrido, ¿no?, con ese trabajo que has venido realizando en torno a la pintura, la verdad es que has participado ya en diferentes exposiciones, tanto colectivas como individuales, ¿no? Sí, hemos expuesto por varias localidades de aquí de la sierra y también hemos participado en varios proyectos de restauraciones y de recuperación del patrimonio histórico, de, por ejemplo, de Benamaoma, ¿no? Y quien quiera puede visitarlo también, está abierto durante todos los días. Podréis ver también varias pinturas, un viacrucis, una trinidad, el perpetuo socorro y dos frescos que también pueden ver allí, está abierto al público durante todo el año. Además, estoy viendo por aquí que hace muy poco, ¿no?, has recibido la medalla del pueblo de Benamaoma, ¿no? Sí, a través de estos trabajos el pueblo se ha quedado muy contento con lo que he realizado, y en agradecimiento pues me han dado la medalla del pueblo. Por esa contribución, ¿no?, a la rehabilitación que nos comenta, ¿no? Sí. Pero no solo eso, que además, bueno, yo creo que es uno de los premios más bonitos, ¿no? Que uno le reconozcan esa labor en general, ¿no? Por esa contribución que has tenido. Pero aparte de eso, has conseguido ya diferentes premios en concursos de pintura, por ejemplo, el de pintura rápida en Benaucaz, también muy recientemente. Sí. O en Grazalema, ¿no? Porque recordémoslo que, si no me equivoco, una obra tuya es el cartel este año de las fiestas de Grazalema, ¿no? Sí, este año han abierto la fiesta con el cartel que he realizado y quien vaya por allí no lo podrán observar. Además, una fiesta, bueno, porque están de actualidad porque las tenemos ya muy, muy cerca. Y ya decimos, la pintora que protagoniza el artista, bueno, pues que ha pintado ese cartel de la Feria y Fiestas en 2009 de Grazalema, es la ubriqueña Silvia Caro con la que estamos hablando. Me imagino que esto también es todo esto, ¿no? El hecho de esos premios y el reconocimiento, ¿no? De, por ejemplo, de la población de Benamaoma, todo esto hace que, bueno, pues sea un impulso aún mayor incluso para seguir pintando, ¿no? Pues ya ves, esto gratifica y además anima a seguir hacia adelante, ¿no? Y más con el tema este de la pintura. La pintura que, la verdad, en el caso de Ubrique es increíble la gran cantera que existe, ¿no? Con, bueno, muchísimos pintores ya consagrados, pero otros tantos que están ahí, que poco a poco van llegando y lo vamos comprobando a través de los diferentes concursos que se celebran en diferentes poblaciones, con premios que consiguen y, bueno, con su propia participación y las exposiciones que realizan, ¿no? Pues ya ves, Ubrique como tiene fama en toda la sierra, bueno, Andalucía y creo que en parte del mundo, sus pintores, ¿no? Que la cuna, como quien dice, de los pintores de... Sí, la verdad es que una gran cantera que no se está quedando ahí, sino que se está multiplicando sin duda en los últimos años. Pues vamos a centrarnos en la exposición del 17, o sea, desde hoy mismo, desde este viernes hasta el 26 de julio, ¿verdad? Sí, hasta el fin de semana que viene, el domingo, finalizará. Bueno, estará abierta al público la exposición para el que quiera visitarlo. En cuanto a los horarios, bueno, horarios de apertura del convento, ¿no? El horario es el habitual del convento, que creo que estará el horario de verano, que abren a partir de las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde y después de 5 a 8 de la tarde. Y los sábados igual que el día entre semana y el domingo solamente por la mañana. Lo que se refiere al contenido de esta muestra pictórica, ¿qué es lo que vamos a poder ver? Pues se podrán observar retratos, tanto de personas mayores como de niños, también algunos religiosos hay, también hay bodegones y lejanía, y algunos primeros motivos también. Estoy viendo por aquí además, porque tienes tu propia página web. Desde aquí ya se la anunciamos a los oyentes que quieran ver, por ejemplo, la obra de Silvia Caro, silviacaro.com, muy fácil, la dirección en internet. Y, por ejemplo, veo que te atraen mucho los retratos, ¿verdad? Sí, la mayoría de mis pinturas son retratos. Yo creo que el que visite la página lo podrá observar, verá gran variedad de pinturas, tanto de retratos religiosos como retratos de personas cotidianas. Muchos niños verán, también verán bodegones, de todo un poco. Yo creo que hay gran variedad. Yo creo que a algún visitante hay algo que le gusta, porque como hay gran variedad, pueden centrarse en alguna de las opciones que se ofrece la página. Pues la verdad es que el retrato además es bueno, pues es de lo más complicado, ¿no? En pintura y la verdad es que es también una forma de demostrar hasta qué punto, ¿no? Bueno, pues estás avanzando dentro de esto de la pintura, ¿no? Yo decía, si no se pinta retrato, no se pinta. Y mi objetivo era ese, conseguir llegar a pintar retrato, que yo viera la cara y poderla pintar. Y creo que ahí es donde yo decidí también cierta forma de decir, voy a poner, ¿no? Porque si ya llego a ese punto, creo que cuando ya puedo decir que se pinta, ¿no? Porque también, por ejemplo, estoy viendo por aquí, lo pueden ver, ya digo, los oyentes, hombre, lo suyo desde luego, y es así, desde hoy viernes, que nos pasemos por allí por el convento de Capuchinos, pero si quieren echar un vistazo ya a la obra de Silvia, silviacaro.com, su página web, por ejemplo, paisajes con diferentes estampas, ¿no? De, sobre todo la sierra, ¿no? Y calles de Ubrique y de otras poblaciones, ¿no? Sí, de Ubrique, de Nacar, de, bueno, de toda la sierra de Cádiz, como son pueblos blancos llamativos y tienen su encanto, yo creo que también lo he reflejado ahí en lo, bueno, en la página, ¿no? Y en las obras. La verdad es que es un atractivo las calles del casco antiguo, de Ubrique, de otras poblaciones, y también los paisajes, ¿no? Para cualquier pintor, y esto se nota, ¿no? Los temas que utilizan, ¿no? Muchos de los pintores ubriqueños, que se centran sobre todo en los paisajes, porque es normal, ¿no? Sí. Bueno, puede ser. Que lo que vengo a reflejar es todo lo que me rodea, tanto en los paisajes como en los retratos, en el ambiente donde yo me muevo es lo que más o menos reflejo en las obras. También veo por aquí marinas, o sea que Marina, otro género complicado, y me imagino que esto también es un poco de un reto, ¿no? El ver que uno es capaz de pues practicar toda esta serie de temas, ¿no? Sí, yo mi objetivo era decir, yo que quiero tocar todos los aspectos, tanto de agua como de retrato, como más o menos abrirme a toda la variante de la pintura, bueno, de la pintura, ¿no? De los motivos, ¿no? Y si podía llegar a pintarlo todo, yo que era mi objetivo, conseguir pintar tanto de un retrato como una marina, como un bodegón, una lejanía, todos los aspectos, ¿no? Pues todo ello lo pueden ver las personas que lo deseen. Ya decimos, en el convento de Capuchinos, donde hoy se ha abierto ya, ha abierto sus puertas esta exposición de Silvia Caro. Silvia, nos vamos a quedar aquí, pero si te parece, con la invitación, ¿no?, a las personas que nos estén escuchando a que se pasen por allí estos días, por el convento. Pues claro, que pueden visitarla, que es totalmente gratuita y está abierta a todo tipo de público. Además, eso sería también un respaldo a la pintura, ¿no?, que realizas, y ya decimos, un impulso también para seguir en ese camino, que ya digo, la verdad es que son diferentes géneros, diferentes temas, los has abordado con retratos, paisajes, y hay que pasarse por el convento de Capuchino estos días para ver la exposición individual de Silvia Caro. Silvia, muchas gracias por habernos acompañado. Y nada, seguiremos de todas formas tu trayectoria, las exposiciones y los premios, que ya son varios los que has conseguido. Pues muchísimas gracias a ustedes. Gracias, buenos días. Buenos días.